en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Saludos también a todos los que nos veis por la tele en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestra app gratuita Teleelch o en cualquier otro dispositivo, como pueda ser TuneIn Radio, Apple Music, iVoox, Alexa. Y si han inventado otro más, pues también. La tecnología que avanza, que es una barbaridad. Arrancamos esta nueva edición de Elche en Punta. Con movimientos, el Elche ha renovado su confianza en Diego González hasta 2024. El central andaluz de 27 años vivirá su tercera campaña como franjiverde en Primera División. A día de hoy, Francisco cuenta con 5 defensas: Gonzalo Verdú, Enzo Rocco, Pedro Vigas, Diego González y el canterano John Chetaulla. Un número importante de efectivos, teniendo en cuenta que, bueno, pues a priori no haría falta ninguno más, a menos que el mercado ofrezca un buen futbolista en el tramo final. Me imagino que para primeros, mitad o finales de agosto. Es la misma defensa, los mismos defensas que acabaron la temporada pasada. Uno que llega, uno que vuelve, otro que se va. Marcone, independiente argentino, vuelve al club donde siempre desde pequeño quiso estar. Marcone. Mucho tiempo, hace muchos años que tengo este sueño, así que, como te digo, no puedo decirte cuántos años, pero sí es el mayor sueño que tuve, así que tratando de que se pueda hacer realidad. Pues un sueño cumplido, aunque todavía no se ha hecho oficial por parte del Elche Club de Fútbol, en un acuerdo en el que ganan todas las partes. Marcone porque juega en el club de sus amores. El Elche porque se desprende de una ficha alta, cara, y además de un futbolista que no entraba en los planes de Francisco. Y económicamente porque va a dejar cerca de 1.900.000 euros, al cambio 2 millones de dólares, eso sí, de 2023 a 2025 en 4 pagos semestrales. Todos ganan en esta operación. Otro de los que acaba el 30 de junio, en este caso Pablo Piatti, ya es nuevo jugador de Estudiantes de La Plata, regresa al club que le vio crecer como futbolista. Ahora mismo el Elche tendría 18 jugadores con contrato en vigor. Si no contamos a Marcone, la cosa se quedaría en 17, incluido ya Diego González. Repasaremos al final del programa cómo está el mercado de fichajes, que se está moviendo muy, muy poco. Lo que sí se mueve son las obras de remodelación del Martínez Valero, además del césped, de los videomarcadores, de la tienda, del comedor. También se iniciaron ayer las obras para cambiar los banquillos de los jugadores y el cuerpo técnico. Como ya avanzaba Cristian Bragarnik, el propietario del Elche, van a ser banquillos a lo Premier League, es decir, incrustados con el público en la primera línea, en la fila más baja de la zona de tribuna. Primero, porque, bueno, pues la moda parece que ahora la marca la Premier. Y segundo, porque así consigues evitar quitarle visión a esas primeras líneas de aficionados que con los banquillos altos, pues o se quejaban o no veían bien por esa zona del terreno de juego. Y además ahora van a tener a los jugadores y al técnico muy pegaditos. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero sin duda es novedoso, al menos en el fútbol español.

En estas dos temporadas en el Elche ha acumulado más de 45 partidos oficiales con la camiseta ilicitana. De hecho, aunque no acabó la pasada campaña como titular, a las órdenes de Francisco fue uno de los jugadores más utilizados en el once inicial. Lo llamativo del caso es que a día de hoy la defensa parece completa, con Gonzalo Verdú, Enzo Rocco, Pedro Vigas, Diego González y John Chetaulla para el centro de la zaga. Estamos hablando de 5 defensas, 4 profesionales y John, que poco a poco está alcanzando también esa cota casi casi de profesionalidad, porque lleva ya tiempo entrenando con la primera plantilla, porque lleva ya 2 temporadas en las que debutó la primera y en esta segunda también en el último partido jugó, y sobre todo porque Francisco ve en él un gran potencial. Esto no quita para que si saliese un Mirlo Blanco, un defensa importante, el Elche pudiera echarle las redes, con lo que ya estaríamos hablando quizás de una cesión de John Chetaulla, porque los otros 4, Gonzalo Verdú, Enzo Rocco, Pedro Vigas y Diego González, parecen inamovibles en la primera plantilla del Elche. Pero si no se fichase más, ahora mismo la zona de los centrales estaría cubierta. Alguien podría pensar, hombre, está bien, pero si queremos mejorar en todas las líneas, haría falta dar un salto de calidad contratando a un defensa que supere esas prestaciones. No te voy a decir que no tengas razón en ese planteamiento, pero está claro que es lo que ha querido Francisco, lo que ha querido el propietario. Saben muy bien lo que tienen. Y hombre, a poco que Pedro Vigas se lesione menos, ya creo que tendríamos una defensa más sólida, porque Pedro Vigas, siempre que ha estado bien, junto con Enzo Rocco, han sido quizás los dos defensas más titulares, sin olvidarnos de Gonzalo Verdú, que siempre cumple y además muy bien, y el propio Diego González, que en la primera parte del campeonato la verdad es que no aparecía como el primero de la lista, pero fue en muchos partidos titular, y curiosamente cuando mejor estaba y más se habló de la posibilidad de una renovación, de hecho las partes hablaron en el mes de enero para tener los primeros contactos para su renovación, pues curiosamente a partir de ahí es cuando empezó a bajar el rendimiento de Diego González, que no ha terminado la liga, digamos, en su mejor momento, pero a pesar de ello, Francisco y Bragarnik han mantenido su fidelidad, su apoyo y, en este caso, su confianza en Diego González, que tiene una edad fantástica, 27 años, para seguir creciendo en primera división. Ahora mismo, con Diego González, el Elche tenía 17 jugadores en plantel. Con Diego González, lo metemos en los que tienen contrato en vigor, tendría 18, pero de esos 18, al menos uno sale seguro. Ya ha salido, de hecho, se llama Iván Marcone, un acuerdo que ya os comentábamos días atrás, en el que todas las partes salen ganando. Iván Marcone, porque bueno, pues tenía el sueño de pequeño, desde que su padre lo llevaba a la grada de Independiente a ver los partidos, va a jugar en ese equipo. Alguien podría decir, fíjate, un tío que ha jugado en Boca Juniors, bueno, tú puedes tener el sueño de jugar en un equipo, aunque luego pues el destino te depare otros, aunque sean más importantes. Bueno, pues Marcone tenía muy claro dónde quería, no sé si terminar jugando en su carrera, pero sí jugando en su equipo, el de sus sueños. Mucho tiempo, hace muchos años que tengo este sueño, así que, como te digo, no puedo decirte cuántos años, pero sí es el mayor sueño que tuve, así que tratando de que se pueda hacer realidad. Pues se hizo realidad el sueño, o se va a hacer realidad, yo creo que se ha hecho ya, lo que pasa es que todavía oficialmente no se ha hecho. Y en este caso, gracias, gracias Antonio por estar siempre ahí, porque efectivamente hay que rectificar. El Elche pagó el 500.000 euros no por Diego González, sino por Tete Morente, efectivamente. Tete Morente era el considerado la perla del conjunto malacitano, y el Elche pagó ese 500.000 de su cláusula por Tete Morente. Diego González quedaba libre, como otros tantos jugadores, a través del ERE que hizo el Málaga, y el Elche aprovechó precisamente esta circunstancia para fichar a Diego. Bueno, pues seguíamos escuchando a Marcone ayer en una rueda de prensa improvisada con los medios argentinos a su entrada a la clínica donde se hizo el reconocimiento médico. Un Marcone que pensó que la operación se podría frustrar. ¿Por qué? Pues porque no le gustó al propietario del club del Elche, Cristian Bragarnic, y a la sazón su representante, que Domínguez, el entrenador de Independiente, presionara para forzar el fichaje de Marcone. ¿Cómo presionó el técnico de Independiente? Ya lo escuchasteis aquí, ya escuchasteis la respuesta de Cristian. Presionó diciendo que el que quería jugar en un sitio jugaba seguro, que él lo hizo, aún perdiendo dinero. Claro, pero esto le sentó a cuerno quemado a Cristian Bragarnic, pues decía, sí, tú puedes decir lo que quieras, pero paga porque Iván Marcone no es libre. Iván Marcone tiene un contrato con el Elche Club de Fútbol, todavía 2 años, por el que el Elche pagó en su día 4 millones de dólares. Entonces el cambio era 3.200.000 y no se va a ir gratis. Por mucho que Independiente lo quiera, por mucho que Marcone esté dispuesto a bajarse el sueldo un 50%, y a Cristian le fastidió que el entrenador de Independiente presionara para que Marcone pudiera quedar libre. Desde luego, a Cristian no lo convences con eso, en absoluto. Al final, el Elche y Bragarnic se han salido con la suya y el Elche cobrará, eso sí, en plazos y no pagaderos. No empezará a pagar Independiente hasta junio de 2023, terminará en junio de 2025 a razón de $500.000 por cada uno de esos 6 meses, pero al fin y al cabo el dinero, a día de hoy el cambio sería 1.895.000 euros, casi 1.900.000 euros, cobraría y tendría amortizado el fichaje entre los 2 años que aquí ha jugado más lo que va a recibir, pues ahí está amortizado ese fichaje. Un Marcone que pensó en algún momento, sobre todo después de estas manifestaciones de su nuevo entrenador, que el fichaje no se realizaría. No. Siempre creí que los tiempos de Dios eran perfectos y deposité toda la esperanza en él y creo que es el momento indicado. Así que, como te digo, esperando que se haga todo bien ahora para poder terminar de lo que resta, que es firmar el contrato y sumarme al grupo. Y sumarse al grupo, un Marcone que ha puesto mucho de su parte, dice que las otras partes también. Mucho, de mi lado siempre tuve las ganas de venir, el deseo, a veces hay que entender que no todo está en nuestras manos, por más que el contrato sí dependa de uno, a veces los clubes que son dueños de nuestros pases ponen sus trabas y es difícil. Del lado de mi representante, Cristian ha hecho todo lo posible porque sabía mis intenciones, él quería cumplir mi deseo, así que facilitó todo lo máximo posible para que esta vez se pueda concretar. Y lo facilitó sobre todo en la forma de pago. Es cierto que si el Elche estuviera muy necesitado de dinero, seguramente Cristian Bragarnic hubiera dicho no, si te quieres llevar a este futbolista, por mucho que tú lo quieras y que él quiera, tienes que pagar ya. Y si no, no hay jugador. Bueno, pues la manera de, en este caso, aceptar el pago ha sido muy laxa porque el Elche no va a empezar a cobrar, y no el total, sino una cuarta parte hasta dentro de un año, que cobrará los primeros $500.000. Y a partir de ahí, cada 6 meses, otros 500.000 hasta los 2 millones de dólares, 1.900.000 euros. Ahí es donde Cristian Bragarnic ha dado ha tendido esa mano y ha hecho que sea posible el que Iván Marcone pueda cumplir su sueño de jugar en Independiente. Era fan desde chiquito y ahora va a jugar como jugador profesional. Y es una sensación que es muy difícil de explicar. Yo pasé toda mi vida en la tribuna de chico con mi papá, que fue quien me llevó, me crié ahí prácticamente. Y estar del otro lado es algo que hoy todavía no te lo puedo explicar. Voy a tratar de disfrutarlo, de mentalizarme en lo que tengo que hacer, en ser un profesional más. Así que son sensaciones que voy a comenzar a vivir dentro de poco. alguien le puede no chocar, sino incluso hasta molestar que hable así, ¿no? Sin pensar ni hablar nada del Elche. Bueno, no, yo creo que está en su derecho y además es loable, ¿no? Que no se esconda. O sea, mi club de pequeño era este, yo de pequeño iba a este club, mi sueño era jugar en este club, aunque Boca sea más grande o tenga más prestigio, aunque haya jugado en la primera española con el Elche, bueno, pues está en todo su derecho de tener un sueño y de querer cumplirlo. En ese sentido, poco que reprocharle a Iván Marcone, que en el Elche ha tenido, yo creo que un muy buen comportamiento ejemplar. Es cierto que esperábamos mucho más de él, sobre todo en esta segunda temporada, porque empezar no empezó mal, pero venía de un prestigio, de un equipo como Boca, era bueno, pues una petición expresa de Jorge Almirón, se vendió como el 5 argentino por el que iba a moverse todo el equipo en el terreno de juego, y la verdad es que salvo los 5 o 6 primeros partidos, donde curiosamente cuando menos esperábamos de él, porque pensamos que le iba a hacer falta una adaptación mucho más paciente, no, empezó bien, pero se fue diluyendo en su rendimiento y la verdad es que este segundo año ha tenido muy poca participación y muy poca trascendencia. Marcone, terminaba hablando precisamente de eso, de aficionado a jugador. Sin duda que en lo deportivo es el día más importante, porque a lo largo de la trayectoria de uno, si bien tuve la posibilidad de ganar títulos y estar en clubes y en lugares importantes, creo que el deseo y la felicidad mía es poder estar independiente, así que sin duda es el momento más importante. Y después, hace 3 semanas más o menos que terminó la Liga en España, que llegué a Argentina, lo hablaré con el técnico, con el cuerpo médico, cuando ellos lo vean factible, estar a disposición, pero la verdad que primero hay que pasar la revisión, que se haga todo bien, terminar lo del contrato y después sumarme al equipo. Bueno, insisto, todavía no se ha hecho oficial por parte del Elche Club de Fútbol, pero se hará. En definitiva, Iván Marcone jugará en Independiente. Hacemos una pausita y continuamos. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo, el SUV coupé. Sé infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y 2 por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Si te gusta comer bien, muy bien, Restaurante Rincón de Galicia. Todos los días un fantástico menú, o si lo prefieres, a la carta. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres probar un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Y de jueves a sábado, las cenas que mejor sientan. En Elche, Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 966-670-430. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en este miércoles 15 de junio de 2022. Menos de tres semanas para que comience la pretemporada del Elche el 4 de julio. De momento con 17 jugadores en plantilla, con contrato en vigor. Veremos qué se decide con los cedidos y de los que faltan por aceptar esa oferta de renovación, Mascarell sobre todo, y bueno, y luego Pastore, que ya lo dijimos hace un par de semanas, ya tiene un principio de acuerdo con el Elche para seguir, de hecho, y cuando lo anunciábamos hace dos semanas es porque teníamos constancia de que Pastore, bueno, pues está dispuesto a continuar, a rebajarse considerablemente su ficha. Y bueno, pues es uno de los que a priori, si no hay ninguna cosa extraña, iniciará la pretemporada con el Elche Club de Fútbol. De momento más, no digo más difícil, pero más costoso está siendo lo de Omar Mascarell, porque cuenta con más ofertas, incluso hasta podríamos decir que esperando le han pedido desde Tenerife para, si asciende el Tenerife, hacerle una propuesta muy interesante. En principio, la próxima temporada, lo decíamos, va a ser una temporada muy atípica desde el punto de vista que por primera vez en la historia se va a parar la competición a los tres meses, en mitad de noviembre, durante cinco o seis semanas, ya es atípico. ¿Por qué? Porque se disputa un mundial. Eso significa que, además, los entrenadores y cuerpos técnicos tienen que diseñar dos pretemporadas, las cinco semanas de verano y las cinco semanas de ese parón por el Mundial. Va a ser, sin duda, un año especial y también, y vamos a escuchar este corte del propietario, de Christian Bragarnik, en el fútbol base, donde se quiere apostar definitivamente por un fútbol base cada vez más fuerte y un ilicitano que pueda luchar por el ascenso a la segunda ref. Estamos planificando en el tema de la temporada, va a ser un año especial, donde sabemos que tenemos el Mundial a partir del mes de noviembre y donde la planificación de la temporada se va a extender en el plazo final al 4 de junio, donde vamos a tener más de 5 doble fechas en el año que nos hacen pensar bien en esa estructura, donde hasta la fecha 13 vamos a competir y luego va a haber casi un mes de parate para poder hacer un análisis, continuar un poquito el proyecto del fútbol base, tratar de este año sí consolidar el tema de poder lograr el ascenso de nuestro querido ilicitano y seguir potenciando el fútbol juvenil, tratando de defender contra los equipos poderosos los intereses de nuestra cantera, viendo que no es tan fácil como pasaba antes, capaz, llevarse a los jugadores. Nos ha tocado un año difícil con el femenino, pero la verdad que también estoy más que contento con la entrega, con las ganas y cómo siguen luchando día a día, teniendo posibilidades para tratar de última con este nuevo formato, no quedar tan abajo y volveremos a si no meterle para tratar de volver a estar en lo máximo posible. No sé qué. No sé si, sí, ya te digo yo que sí que sí. Estamos escuchando al propietario, al que también vamos a escuchar. Precisamente hablábamos de Mascarell. Sobre Mascarell y su renovación, Bragarnik lo tiene muy claro. Arranquemos por el orden que me has marcado. Omar, la verdad que uno está encantado. Es un profesional que nos ha mostrado, bueno, la jerarquía de por qué había jugado en la liga alemana o en el nivel que estuvo, y acá no ha estado lejos de eso, sino al contrario. Pero aparte de eso, ha mostrado el liderazgo, ha mostrado el compromiso, ha mostrado la calidad humana que tiene, y el club va a intentar que continúe. Ya estamos en charla, él nos ha mostrado las ganas de quedarse, y después nos marcará el mercado a partir de esta apuesta que hicimos, y que seguramente hoy, si yo me pudiera criticar un error, es decir, ¿por qué no lo firmé más tiempo? No, bueno, se dio porque económicamente podíamos hacer el esfuerzo un año, y hoy tendremos que evaluar su continuidad. Pero yo soy optimista, lo veo a él contento, se ha generado un lindo grupo y tenemos las ganas. Es optimista con el tema de Omar Mascarell. Por cierto, antes, cuando hablaba de potenciar el fútbol base, apostar por el ascenso del ilicitano, también hablaba de apostar por el juvenil. Y bueno, hay que destacar que en ese Elche juvenil, ya lo comentábamos el otro día, el Elche cerró el primer fichaje de cara a la próxima temporada en División de Honor, Hugo Rodríguez, que es, bueno, pues un futbolista que ha destacado mucho en Salamanca, y tiene es procedente del Salamanca Unión Deportiva, y a sus 17 años se caracteriza por su talento de cara al gol, regate y su dominio de la pierna zurda. Llega Elche tras firmar 25 goles en el pasado curso. Así que, bueno, pues Hugo va a tener opciones de demostrar en el equipo de División de Honor, incluso, ¿por qué no?, también en el filial, que es una de las perlas, en este caso salmantinas, que quiere triunfar en un equipo que tiene primera división como el Elche Club de Fútbol. Y para terminar con Bragarnik, también le preguntábamos por el tema de los abonados. El objetivo este año es llegar a los 20.000. ¿Qué hay que hacer para subir esa cota de los 14.000, que ha sido muy corta para un equipo de primera división? Primero, coincido, fue un año atípico. Nosotros estamos saliendo de algo que ninguno había esperado, y que la gente poco a poco va retomando la normalidad, ¿no?, en la vida diaria. Seguramente había muchos con miedos también en venir a espectáculos masivos. Hay gente grande que seguirá tomando sus recaudos, y a partir del comienzo de la temporada fuimos incrementando, y ha mostrado que todo. Yo estoy ilusionado a que tenemos que sí o sí, y como objetivo, superar los 20.000 abonados. O sea, no tengo dudas que van a continuar los que nos han acompañado, más de 14.000. Intimamos a ellos a sumar a todos los franjiverdes a venir, porque es importante. Pero de verdad, hoy la incidencia económica, no sé si nos puede cambiar la ecuación, pero sí tener a toda la gente enchufada, apoyando, hace que hemos sido fuertes de locales. Y gran parte es importante la gente. Bueno, yo creo que podemos seguir sumando eso y mostrando una alicolía importante, que es casi clave, porque sabemos lo difícil que es ir a jugar de visitante a los demás terrenos, y es donde acá podemos hacernos fuerte para seguir consolidando nuestro proyecto. Así que, como lo he dicho, lo reitero, invito a todos a sumarse. Y aparte, me parece que hay un valor agregado, ¿no? Va a quedar en la historia que el abonado del centenario sea parte de este momento, y como digo, estaremos plagados de eventos y de situaciones para que darle lo mejor al aficionado. Pues los eventos del centenario del Elche Club de Fútbol, que poco a poco irá desvelando el club. Hablaba Bragarnik antes de apostar por el fútbol juvenil. Pues por cierto, desde aquí a un ilicitano que ha destacado en el fútbol murciano, también darle la enhorabuena. Se trata de Lorenzo López Alarcón, de 18 años, un extremo que, bueno, ya estuvo en muchos de los clubes ilicitanos desde bien pequeñito, el Elche Dream, el Kelmin Tango, el propio Elche y el Celtic, y que esta temporada ha jugado en el UCAM de Murcia, en la Liga Nacional, y bueno, han hecho allí historia, campeones de grupo de la región de Murcia, con 36 partidos, de los cuales de 38 partidos, 34 los han ganado, 4 empates, el equipo más goleador y menos goleado. Batieron el récord de 14 partidos seguidos ganados y consiguieron el ascenso a División de Honor, una temporada verdaderamente de ensueño. Y por eso digo que Loren es el único jugador nacido en Elche que ha jugado allí, y que, bueno, pues va a tener premio porque le van a firmar 2 temporadas más para jugar esta temporada en el filial de UCAM de Murcia. Una pausita y vamos con el mercado de fichajes. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras Elche. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Restaurante Franja Estadio en el Martínez Valero presenta Cena Show con el mentalista Diego Rubio. El sábado 25 de junio a las 9 y media disfruta de la mejor cena y de un espectáculo que te sorprenderá. Cena Show con el mentalista Diego Rubio. El sábado 25 de junio en Restaurante Tapería Franja Estadio, en la puerta 18 del Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-1513. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. Aquí seguimos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo va ese mercado de fichajes en primera? Vamos a echar un vistazo al mercado de fichajes, Paco. Se mueve muy poquito. Pablo Torre, ex del Racing de Santander, ya ha firmado su contrato con el Barça. El mediocentro ofensivo lo ha hecho en un acto privado y queda vinculado con el club catalán hasta el 2026. En principio tendrá ficha en el filial, pero va a hacer la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Xavi Hernández. Más nombres propios. En el Betis dan por hecho que el central italo-brasileño Luis Felipe formará parte del equipo de Pellegrini. La próxima campaña llegaría libre tras finalizar su contrato con la Lazio de la Serie A. Mientras tanto, en Turquía vinculan a Mar Bartra con el Trabzonspor, vigente campeón de Turquía. El defensa central del Betis tiene contrato con el conjunto del Benito Villamarín hasta 2023. Por otro lado, Ser Deportivos ha informado que el Real Madrid está interesado en el fichaje de Jude Bellingham, talento inglés de solo 18 años que ha deslumbrado Europa este curso en las filas del Borussia Dortmund. El problema para el Real Madrid es la condición de extracomunitario de Bellingham, por lo que esperaría la siguiente temporada para que tuviese hueco en su plantilla. También en la capital, el delantero Álvaro Morata está listo para volver al Atlético de Madrid, ya que la Juventus no va a pagar los 35 millones de euros para ejecutar la opción de compra por el internacional español. En Valencia, Marca ha informado que el club de Peter Lim no va a ejercer la opción de compra por el central Omar Alderete. La opción de compra ascendía a los 7,5 millones de euros. Otro que se aleja de la Liga Española es el belga Jan Uzaiz, que ha quedado libre tras acabar contrato en la Real Sociedad. Está negociando ahora con el West Ham inglés. Por otro lado, en Sevilla informan que el centrocampista Luis Milla está en la lista de Monchi para reforzar al equipo de Julen Lopetegui, un Luis Milla que ha descendido con el Granada a segunda. Y por último, la Unión Deportiva Las Palmas se fija en Sandro para reforzar su ataque. El jugador ha estado cedido por parte de la Sociedad Deportiva Huesca el pasado curso en el Getafe. Es natural de Las Palmas y podría regresar al club que le vio crecer. Pues hasta aquí esos últimos movimientos y rumores en torno al mercado de fichajes en Primera División. Mañana más. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Y también daros las buenas tardes a todos los que habéis estado ahí un día más a través del 101.4. A la 1:20 mañana os esperamos aquí en Elche en Punta. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.